Gabba Gabba Hey. Son las 5 casi en punto. Gabba Gabba Hey era una frase que decían los Ramones en todos sus conciertos, con la que saludaban a la gente. La copiaron de una película del año 20 o 30 que se llamaba La Parada de los Monstruos. Los monstruos, cuando se reconocían unos a otros, pues los freaks decían Gabba Gabba Hey. Entonces, bueno, seguramente no sois tan monstruos como nosotros, pero nos reconocemos. Algunos nos reconocemos diciéndonos Gabba Gabba Hey. Y como somos así de monstruos, pues estamos imaginando dragones. Y no lo estamos creyendo. Este grupo, que se llama así, Imagine Dragons, son de Las Vegas. Están desde el año 2008 hasta ahora. Me gustan porque hacen muchas campañas contra el cáncer y colaboran mucho con Amnistía Internacional. Y ellos dicen que son indie pop. A mí me parece que son perfectos para no poder definirlos. Así que hay que escucharlos. La canción se llama Believer. Vamos. Taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Stop. We can't. Let the bullets fly, let them rain. ahora está apareciendo por la parte izquierda del río un pajarito. El pajarito se llama Sandpiper. En esta parte del mundo le llamamos andarríos. Por eso digo que está apareciendo por la parte, por esa parte del río. Bueno, este es un grupo que hicieron varias cosas, no demasiadas, pero bueno, hicieron esto que me parece bonito. La canción se llama La sombra de tu sonrisa. También hicieron la música de la película El cuco estéril. No sé quién la conocía, yo desde luego no. Y eso fue en el año 70. También son muy conocidos porque han hecho una versión estupenda de Guantanamera. Y también se llamaron, en su momento se llamaron Cuatro Estaciones. Pero como había un montón de grupos que se llamaban también Cuatro Estaciones, pues tuvieron que cambiar de nombre. Bueno, el caso es que todo su material se lo llevó un incendio de la Universal en el 2008. Y estos, pues, traían todo tipo de gente para hacer coros. De verdad que ha habido un montón de nombres, pero ellos al final se quedaron con Sandpiper. Vamos a escucharles. La sombra de tu sonrisa. Viene Javier Patricio Pérez. Es un argentino que vive y muere en Cataluña y que hace famosa y le gusta contribuir a la rumba catalana. Llega a Barcelona en el año 66 y tiene un grupo que se llama Eslovío y Secta Sónica. Él se hace llamar Gato Pérez y le gustaban mucho los gatos. Esta canción se llama Todos los gatos son pardos. Bueno, está en Barcelona hasta el año 81, en el que le da un infarto y aparte le da por beber y tiene problemas con el alcohol, en fin. No le gustaba que la rumba catalana pues estuviera un poco eclipsada por la movida madrileña. Pero bueno, ahí estuvo. La verdad es que hizo unas cuantas cosas que por lo menos a mí me gustan bastante. El caso es que en el año 90 le da otro infarto. Y ya había hecho una música de la película que se llama La rubia del bar. Pero sobre todo, aparte de por su nombre y por esta canción que se llama Todos los gatos son pardos, en el año 82 hizo otra canción que se llamaba Prohibido maltratar a los gatos. Y en el 86 hace otra que se llama Gato por gato. Os digo, es Gato Pérez, que por supuesto no hay que confundir con Gato Barbieri, que es el que hizo la película de El último tango. Escuchemos al gato. Todos los gatos son pardos. Si hubiera sido de día, habría pasado de largo. Pero señores, era de noche y todos los gatos son pardos. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial de Vicálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. Ahora estamos en 1970, y nos hemos llenado de simpatía. Aunque están a nuestro alrededor, estamos llenos, totalmente, estamos rodeados de pájaros raros. La portada de este disco es muy interesante, es una mujer pájaro. Se llama La Mujer Pájaro de Zartacla. Bueno, el nombre da igual. Es un rock progresivo. Y estamos hablando de que los pájaros raros se formaron en el 69. La canción es del 70. Buscaron un pianista en un anuncio de un periódico. Y aparecieron 30 tíos allí a tocar el piano. También se hicieron llamar Almuerzo. Y otra cosa curiosa, en un concierto les dio una descarga eléctrica a casi todos. Y lo tuvieron que interrumpir porque, bueno, fue un desastre. También hicieron un disco que le llamaron En memoria de dos perros valientes. Es un disco súper raro, pero bueno, aquí están por llamarse Los Pájaros Raros y vamos a escuchar Simpatía. When you climb into your bed tonight, and when you lock and bolt the door, just think of those out in the cold and dark. 'Cause there's not enough love to go around. And sympathy is what we need, my friend. And sympathy is what we need. And sympathy is what we need, my friend. 'Cause there's not enough love to go around. No, there's not enough love to go around. Now half the world hates the other half, and half the world has all the food, and half the world lies down and quietly starves. 'Cause there's not enough love to go around. And sympathy is what we need, my friend. And sympathy is what we need. And sympathy is what we need, my friend. 'Cause there's not enough love to go around. No, there's not enough love to go around. Estos son los Vampiros de Hollywood, con una canción de los Led Zeppelin del 69, One Lotta Love. Se forman en el 2015, pero por segunda vez. Ese que hemos oído es Alice Cooper con una armónica, Johnny Depp y otro tipo de Aerosmith que se llama Joe Perry. Joe Perry está con una Les Paul. Y por cierto, anuncian gira, yo creo que no hay que perdérsela, gira europea para este año 2022. Tienen un origen tremendo, con John Lennon, Alice Cooper, que ya estaba ahí en el año 69-70, Mickey Dolenz, que era de los Monkees, Harry Nilsson, que por cierto, Harry Nilsson, en su piso se muere Mama Cash y también se muere Keith Moon. También estaba por allí John Belushi. Lo forman estos ejemplares en los primeros 70 en el reservado de un grupo, bueno, de un bar que se llamaba Rainbow Bar y Parrilla en Los Ángeles. Por cierto, Joe Perry cría caballos. Duff McCahan dice que se bebe 10 botellas de vino al día. Estaba en Guns N' Roses. Matt Sorum es muy amigo de los perros, es batería y es manager de una cosa muy curiosa que se llama los Darling Stilettos. Ya sabéis que los estiletos son los zapatos de mucha punta y mucho tacón. Otro tipo se llama Tommy Henriksen. Y ese ha sido guitarra con Lady Gaga y con Alice Cooper. Y bueno, y Johnny Depp, que todos sabemos quién es el dueño, esto a lo mejor no lo sabíais, es el dueño del Viper Room, que es el sitio donde se muere River Phoenix. Por cierto, por todos estos locales andaba disfrazado de criada Kate Moon. Para poder entrar tenías que beber más que los demás. Por supuesto, beber hasta caerte. Esa era la condición para entrar. Ahora escuchamos y la chica rubia se llama Lizzie Hale. No es Nita que estuvo aquí en Madrid. Se llama Lizzie Hale. Escuchemos. Thank you. estuvo en Platero y tú. Y también trabajó de camarero en un puticlub, en el que casualmente su padre era el administrador. Bueno, eso decía él. Otra gente dice que era el dueño del puticlub, pero no estamos muy seguros. De lo que sí estamos muy seguros es que le gusta poner cigarros en las clavijas de su guitarra. Antes te regalaba la gorra con la que siempre salía. Cuando terminaba el concierto te regalaba su gorra. Ahora, bueno, creo que ya no lo hace, pero a lo mejor si se lo pides un poco, pues la consigues. Se llama Fito Cabrales. Y esta canción que a mí me encanta se llama Por la boca vive el pez. No muere, vive el pez. Es amigo de los Extremoduro, de Rosendo y de la Polla Records. Antes tenían otro grupo, pero bueno, luego Fito se... que por cierto se llama Adolfo. Buen nombre. Se formó, él decidió quedarse con ese nombre en el año 97. Y también es muy amigo de Calamaro. Bueno, Fito Cabrales, por supuesto no tienes que confundirle con Fito Páez. Ese es otro. Pero a mí me gusta más Fito Cabrales. Por la boca vive el pez. En el año 2006. Escuchemos a ver qué le pasa al pez. Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Tú eres aire, yo papel, donde vayas yo me iré. Si me quedo oscuras, luz de la locura, ven. Dijo alguna vez, por la boca vive el pez. Y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez. Dime por qué preguntas, cuánto te he echado de menos. Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. No estás conmigo siempre que te canto. Yo hago canciones para estar contigo, porque escribo igual que sangro, porque sangro todo lo que escribo. Me he dado cuenta cada vez que canto, que si no canto no sé lo que digo. Y apenas está bailando con el llanto, y cuando quiera bailará conmigo. La vida eterna solo dura un rato, y es lo que tengo para estar contigo. Para decirte lo que nunca canto, para dejabas de mirar, estabas sola. Yo no tengo la gorra de Fito. Bueno, da igual. Espero tenerla en algún momento. Ahora este señorito se llama Pablo Abraira. Está con Pedro Ruiblas en un grupo que se llama Los Grimm, que hacían blues. Él se hace el solista del grupo. Y en su época, pues tuvo otra canción que se llamaba O tú o nada. Y como esta también se llama Gavilán o Paloma, pues algún cachondo decía O tú o tu hermana. Bueno, al final O tú o tu hermana no era canción, creo que no, pero bueno, lo decíamos. El caso es que se hace actor en el primer, bueno, en el primer espectáculo, el primer musical español que se llama Lobby. Luego en el año 82 hace de Che en Evita. Y en el 84 le contratan para hacer Jesucristo Superstar, que como 9 años antes había hecho Camilo VI. Bueno, esta canción de Gavilán o Paloma y la de O tú o nada, y por supuesto la de O tú o tu hermana, es de Rafael Sánchez Botija. Es muy ambigua, como el caminar en el lado salvaje de Lou Reed y Lola, que por cierto era una chica negra, de los Kinks. Y aquí, Gavilán o Paloma. Bueno, el caso es que habían hecho O tú o nada, se fueron de vacaciones, fue un pelotazo tremendo, y le fueron a buscar a la playa, tuvieron que irles a buscar a la playa por la importancia que estaba teniendo, fue un super éxito. Luego hicieron esta de Gavilán o Paloma. Hay muchas interpretaciones sobre lo que pasaba, se dicen, bueno, muchas cosas, si lo leéis o lo buscáis por ahí, pero el caso es que es, bueno, un poco ambigua, es verdad. Mi opinión es que yo creo que era un pardillo en manos de alguna pantera con veneno en la piel y, por supuesto, con disfraz de pecadora. Vamos. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. Yo fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilán o paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. Yo fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Desde el año 71 hasta el 2016 duraron, estuvieron volando. En el 16 se muere Glenn Frey. Por supuesto son los Eagles. Y la canción se llama No puedo decir por qué. Por supuesto, les conocéis por Hotel California, que fue un super éxito de 6 minutos, que no lo querían en ningún sitio. El caso es que se piensa que el Hotel California es representativo del mundo de las drogas y no lo querían incluir, querían que fuesen canciones mucho más cortas. Pero bueno, ellos hicieron el álbum más vendido de la historia. El álbum, no la canción, el álbum más vendido de la historia. Jackson Browne era amigo de ellos y está colaborando y hace cosas, bueno, parecidas y de género parecido. El caso es que los Eagles eran músicos de estudio de Linda Ronstadt y salieron de un sitio que está en Los Ángeles que se llama el Club El Trovador. Bueno, se enfadan infinidad de veces entre ellos mismos, porque el ego de uno, el ego de otro, en fin. Esta canción es el final de la banda, es lo último que hicieron y el final prácticamente es esto, no puedo decir por qué. A mí me gusta mucho Get Over It, pero bueno, aquí está cantando, en esta, está cantando uno que era del grupo Poco y entra a los Eagles en el año 76, se llama Timothy B. Smith. Es curioso porque si sigues la trayectoria de los Eagles, se pelearon en el escenario, pero se pelearon de empujarse y de no querer seguir el uno con el otro. Bueno, yo creo que fueron los Creedence y los Doors fueron sus antecesores. También colaboraron mucho con Bob Seger en Contra el Viento, esa canción que también me gusta. Y escucha lo que decía Bob Seger. Esto es para que pienses luego, a partir de las 6, para que pienses. Bob Seger dice: ojalá no supiera ahora lo que no sabía entonces. Escucha los Eagles. y prohibida para ti. Nace en La Habana en el año 87 y a los 5 años está cantando La Sirenita. Es una pianista excepcional. Ha estado en el Carlos Marx de La Habana y en muchos escenarios. A mí me gusta por varias razones. Lo primero porque se llama Laritza, que bueno, me hace gracia. Y sobre todo porque se llama Bacallao o Bacalao. Y la canción se llama Ya te olvidé. Todas esas cosas me parecen estupendas. Pero lo que más me gusta de ella, bueno, que sea pianista también, pero me hace mucha gracia que tenga los dientes separados. Así que entre eso y por su apellido, está aquí. Tienes que ver el vídeo y tienes que ver las caras de la gente. Se saben la canción perfectamente. La canción es de un tal Marco Antonio Solís. La hizo en el año 88 para Rocío Dúrcal. Y bueno, tiene muchas versiones. A mí esta, la del Teatro Carlos Marx de La Habana, me gusta mucho. Y está con Jorge Junior. Laritza. Me parece estupendo. Cómo canta. Vamos. Esto es de una película que se llama Too Much, de Fernando Trueba, con Antonio Banderas, Melanie Griffith, y también aparece por aquí la sirena de apellido Palindrómico. A mí me gusta mucho Joan Cusack, me parece sobresaliente. Esta película es una versión de una obra francesa que se llama Les Jumeaux, que quiere decir algo así como El Gemelo. Está considerada la peor película española estrenada ese año. Bueno, a mí me parece simpática. Y al final, Banderas y la rubia se besan y se alejan. Y entonces empieza a sonar un piano. Eso tarda 36 segundos. La verdad es que la canción nos dejó, por lo menos a mí o a algunos, nos dejó pegados al asiento, porque está hecha justo cuando termina la película. Nos hizo ver todos los títulos de crédito, pero es que ahí está el kit de todo esto. El piano lo toca un tipo que se llama Michael Camilo. La trompeta la toca Michael Mosmar. Vas a escuchar cómo toca este tipo. El saxo lo toca Paquito de Rivera. Israel López Cachao, el contrabajo. No se le ven las manos a Camilo. La batería es muy buena. Se llama Cliff Almond, el batería. Todos son excepcionales. Y cuando le hablo a Michael Camilo el otro día, le digo: compadre, quiero poner tu temazo, pero no encuentro conexión animal. El dominicano, este dominicano universal, me dice: mijo, no seas pariguayo, llevo una camisa de pájaros y flores, eso te vale. Y es verdad. Grandísimo pianista, compositor y artista. Escucha y disfruta hasta el final. Caribe, no te levantes, chico. Hemos imaginado dragones cuando el pajarito sonreía, y el gato pardo y el pájaro raro se hacían simpáticos. Los vampiros aparecen, pero Adolfo los controla. no nos definimos y no podemos decir por qué. Te vamos olvidando hasta llegar al mar Caribe, en el que vemos a nuestra sirena favorita de nuevo. Por ella nos quedamos y disfrutamos de la maestría de unos auténticos genios del jazz latino. Te he dicho antes que no te levantes, chico. No maltrates a los animales y si puedes, salva a alguno. Buenas noches y muchos besos. Muchas noches, buenos besos. Hasta el programa que viene. Hasta el próximo día. Guau. Wow.